Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Las palabras tienen una gran importancia en nuestra vida. Gabriel García Márquez cuenta cómo se dio cuenta del poder de la palabra. A mis 12 años de edad, estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó la vida con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio lo que es el poder de una palabra? Así como la palabra alentadora que recibimos siempre tuvo un gran poder y nos hizo mucho bien, hagamos lo mismo con los demás, usándola para alentar sinceramente, ayudando a sacar fuerzas para soportar cualquier dificultad de la vida. Tratemos de ser generosos en el diálogo con los demás, cuidando de no herir a quienes nos dirigimos. Cuidemos mucho las palabras que usamos en las conversaciones. La Biblia dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Eso está en la carta de Santiago, en el capítulo primero, versículo 19. En el diálogo, primero hay que escuchar con amor lo que nos dicen. Pensemos que todo lo que nos cuentan es una cuestión que importa mucho a la otra parte. Dediquemos tiempo a eso, tratemos de considerar que lo más importante en ese momento es prestar atención y seguir la conversación, no cortando con cosas que nos pasaron y poniéndonos en el centro de todo, sino comprometiéndonos con las necesidades del otro que tenemos allí. Luego, hablemos con amor, teniendo en cuenta que hay diversas maneras de decir las cosas, incluso cuando es necesario decir alguna verdad que cuesta expresar. Lo importante es hacerlo de tal modo que se note el cariño al decirlo. Es como cuando damos una piedra al otro. Se la podemos tirar en la cara y lo lastimamos, o la podemos envolver en terciopelo y dársela en la mano. Esta segunda manera, por supuesto, siempre será mejor recibida. En cambio, todo lo que decimos de mala manera, como cuando tiramos la piedra, lastima y costará aceptarlo, aunque lo que se diga sea la verdad. Hay que detenerse, parar unos segundos y pensar la manera de decir las cosas para no desalentar. A veces se puede mantener la boca cerrada y esperar el momento adecuado para hablar. Tratemos de decir lo apropiado, ser un eco de la palabra de Dios. Y para ello, lo mejor es escucharla en el silencio contemplativo, diciendo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Si eso hacemos, podremos discernir cómo decir la verdad a los demás cuando tenemos que hablar y callarnos cuando es lo más conveniente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.